Estás escuchando Tubo de Ensayo con Macarena Parejo y Flavio Cañero. Una vez más, bienvenidos al programa de radio de divulgación científica de la Universidad de Extremadura. Les damos la bienvenida a Tubo de Ensayo. Soy Flavio Cañero y junto a Macarena Parejo los invitamos a compartir un nuevo programa. Es el 59 y es también miércoles 8 de mayo y comenzamos con Tubo de Ensayo. Hola, ¿qué tal? En nuestro programa de hoy desmitificaremos algunas creencias populares en torno al agua. Podemos tomar leche y mezclarla con otros alimentos, adelgaza o reduce la hipertensión, el vinagre, 8 vasos de agua al día son suficientes para hidratarnos. Bueno, pues a todas estas cuestiones hablaremos sobre todas ellas con el experto nutricionista José Enrique Campillo. Y además aprovecharemos la ocasión además para que nos dé algunos consejos al hilo de una noticia que ha salido en la revista muy interesante. Así es, la verdad que promete bastante. Sí, bastante, promete. Sí, promete bastante la charla con el doctor Campillo, pero bueno, o sea, como es habitual, antes conoceremos qué pasó y qué pasará dentro de los límites de nuestra universidad. La ciencia en la UEX. Noticias. Económica se acoge la tercera edición de la International Week. La iniciativa busca potenciar la proyección internacional de la UEX, acercando la comunidad universitaria a instituciones de otros países. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, dentro de sus iniciativas de internacionalización, organiza la tercera semana internacional, con el objetivo de potenciar la proyección internacional de la UEX. De este modo, se pretende dar voz a las instituciones que visitarán la UEX, con la finalidad de acercarlas a nuestra comunidad universitaria. Estas jornadas, que se celebrarán en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Badajoz del 6 al 10 de mayo, supone una gran oportunidad para los miembros de la comunidad universitaria de cara a conocer y establecer contactos con personas de las instituciones visitantes para proyectos o estancias dentro del programa Erasmus. Sí, además, hoy, día 8, aprovechando que la universidad celebra este año su 40º aniversario, se presentará el proyecto La UEX por el Mundo, con el que se trata de dar a conocer la situación profesional en el extranjero de antiguos estudiantes de nuestra universidad. Cáceres acoge este fin de semana el Campeonato de España Universitario de Atletismo. La Universidad de Extremadura, a través de su Servicio de Actividad Física y Deportes, el SAFIDE, organiza este fin de semana en la Ciudad Deportiva de Cáceres el Campeonato de España Universitario de Atletismo. Además, la cita, que arrancará el próximo viernes, contará con la estrecha colaboración de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Extremadura, el Ayuntamiento y la Diputación Cacereña, así como la Federación Extremeña de Atletismo y la empresa Coca-Cola por medio de Rendel Sur. Durante la presentación, el rector de la universidad, Segundo Piris, ha resaltado el elevado nivel de esta competición y de sus participantes, entre los que habitualmente se encuentran numerosos campeones de España, absolutos, mundialistas y olímpicos. Ya están inscritos, de hecho, para el campeonato atletas de la talla de Borja Vivas, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de la UCAN, campeón de España en peso, que también fue olímpico en Londres, Diego Ruiz, de UCAN, medallista europeo en 1500 metros, Lisbanis Pérez, de la UCAN, campeón de España en triple salto, Diego Dieto Cabellos, de la Universidad Complutense en 14 vallas, Úrsula Ruiz, de la Universidad Pontificia de Salamanca, récord nacional de martillo, Solán Pereira, de la UNED, campeona de España de la milla, y Roberto Alaiz, de la Universidad de León, campeón de 3000 absoluto. La representación de la Universidad de Extremadura estará constituida por Mohamed Boudá, Cristina Durán, Jonathan Gaveta, Laura Gutiérrez, Paula Méndez, Mario Mirabel, Emilio Rodríguez, José Sánchez y Sara Sixworth. Esta esta semana la revista muy interesante, a la que ya hemos hecho alusión en este espacio entre otras muchas ocasiones, publica una relación de mitos sobre lo que hay que beber y qué deberíamos tener en cuenta. Así es, y para comentarlo contamos, como ya anunciábamos al inicio de nuestro programa, con el doctor y experto en nutrición, el médico don Enrique Campillo. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación. Sí, voy a estar aquí con nosotros para hablar sobre qué hay que beber y qué no hay que beber y tenerlo en cuenta. Este artículo de muy interesante, que valga la redundancia, nos ha parecido muy interesante traerlo. El primer mito del que habla tiene relación con el agua. Existe la creencia ya muy extendida de que hay que beber 8 vasos de agua al día para prevenir la deshidratación, o al menos eso es lo que nos han dicho, porque la realidad, según esta noticia parecida muy interesante, no hay ningún aval científico que lo demuestre. ¿No es así, doctor? Bueno, no. Yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta una cosa. Hoy el asunto este de la alimentación está en primera plana de la inquietud de todas las personas y se publican cosas y a veces se contradicen, etcétera, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. Nosotros necesitamos beber agua, que es más importante que incluso comer, porque sin comer podemos estar casi un mes tranquilamente sin morirnos. En cambio, sin beber, si dejamos de beber 4 o 5 días, nos morimos seguro. Por lo tanto, en primer lugar, hay que beber agua fundamentalmente, o también líquidos que la contengan. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchísima gente que no bebe líquidos. Sobre todo, es curioso, las mujeres. Quizás por esa creencia que tienen muchas mujeres, que a veces les pasa, de que los estrógenos que se liberan durante el ciclo menstrual les retienen un poco de líquidos, y entonces, pues de ahí le ha venido la costumbre. ¿Qué pasa con eso? Que claro, nosotros continuamente perdemos agua. Perdemos agua por la transpiración, aunque no sudemos. Perdemos agua obligatoriamente al fabricar la orina. La orina es la única manera que tiene el organismo de eliminar sustancias. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esas personas que beben poco, que no beben lo suficiente, las sustancias de desecho, el riñón, las tiene que eliminar en muy poca cantidad de agua, muy concentrada. Eso es lo que hace estas personas que tienen esas orinas densas, fuertemente coloreadas. Por lo tanto, hay que beber para que el riñón trabaje bien y hay que beber para que la sudoración se produzca. ¿Pero cuánto hay que beber? Pues mire, no, ni 8 vasos, ni 10 vasos, ni 8 litros, ni 4 litros, porque depende. Claro. De si es una mujer, si es un hombre, si es un deportista, si no lo es, si vive en Badajoz o vive en el Polo Norte. Es decir, depende de muchísimas circunstancias. Pero hay una norma que no falla nunca. Si uno tiene que beber lo suficiente para que la orina que produzca sea una orina clara, prácticamente como agua. Uh-huh. Porque esa es la razón de que el riñón estará trabajando a buen nivel y que estará diluyendo la sustancia y no se nos producirán cálculos ni se nos producirán problemas renales. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo, ni normalmente se fija en el torno al 1,5 o 2 litros de beber al día, que si uno lo reparte en vasos de 200 mililitros, pues vienen a ser esa cantidad que hemos hablado. ¿Que personas que necesitan menos? Pues menos. Personas que necesitan más, más. Pero la clave no es el número de vasos que haya uno que beber, sino que no consienta a nadie que cuando vaya a orinar, la orina que emita sea una orina muy coloreada, densa, que eso indica que tiene un estado de deshidratación. Perfecto. Ahí es, la verdad que es muy claro, doctor. Usted hablaba también sobre que bebidas que contengan el agua, zumos o refrescos, podrían valer, pero ¿la cantidad sería la misma o por ser ya un zumo o un refresco no es la misma cantidad de agua? Bueno, resulta que la mayor cantidad de agua está en sitios curiosos. Por ejemplo, no sé, el melón, el 96% de lo que nos comemos cuando comemos un melón es agua. Es agua. La sandía. Bien, quien coma mucha fruta se nota muchísimo. Si uno toma muchísima fruta, pues orina más. porque todo eso es líquido. Las verduras, una lechuga es 98% agua. Es decir, todo eso hay que contabilizarlo. Y luego, el problema de las bebidas que no sean agua, refrescos, la leche, los zumos, etcétera, depende de la densidad, de la densidad. Si es una bebida refrescante, sin azúcar, que tiene poca densidad, eso es prácticamente agua con algunos colorantes y dadores de sabor, prácticamente no es nada más que eso, entonces prácticamente es agua con esos poquitos de aditivos, Por lo tanto, eso es prácticamente como beber agua. Ahora ya, si uno toma, no sé, otras bebidas que hay por ahí, pues sí, también el vino es una solución de alcohol en agua, con algunos taninos y algunas cositas que proceden del ollejo de la uva, pero claro, uno no puede hidratar a base de vino, tampoco hidratar a base de cerveza. He leído por ahí, incluso he llegado a leer, a raíz precisamente creo que del último maratón de Madrid, que hidrataban con cerveza. Hidratar con alcohol después de hacer ejercicio es una auténtica burrada, burrada. Una de las cosas que el alcohol hace es que el alcohol en sí es muy deshidratante. La prueba es que cuando nos lo echamos la herida, escuece y todas esas cosas, es muy deshidratante. Cuando tomamos alcohol, una de las zonas que más se deshidrata es el sistema nervioso, las neuronas. De hecho, en la mayor parte de los casos, la resaca que se tiene por la mañana es precisamente por una deshidratación del cerebro. Entonces, tras una carrera tipo maratón, una media maratón, una cosa de esas, que encima si no ha bebido mucho, que uno acaba medio deshidratado, pues desde luego yo creo que hidratar con alcohol es una burrada. Pues que lo sepan también nuestros oyentes, que cuando, bueno, vaya alguna de estas carreras, que mejor se hidrate con algún zumito, algún refresco, pero nunca con cerveza y menos con alcohol. Doctor, también hay otra creencia a la que hace alusión este artículo de la revista, muy interesante, y bueno, y lo vamos a enlazar con un refrán, porque antes ha citado usted la leche. Encima de la leche nada eches, que quiere decir, viene a decir que si tomamos esta bebida no podremos consumir en el mismo momento otros alimentos. Tampoco en esto hay evidencia científica, ¿verdad? No, eso es una de las cosas más curiosas que hay. Incluso la gente dice, no tomes limón si bebes leche. Eso viene de la experiencia de que, por ejemplo, desde hace siglos, una ama de casa ve que si tiene un vaso de leche y le exprime unas gotas de zumo de limón, pues aquello se coagula, pasa una cosa rara y la leche tiene un aspecto malo. Entonces dice, hombre, pues si yo me tomo un vaso de leche y luego me bebo un zumo de limón, esta misma cosa que yo veo que pasa en el vaso de la coagulación de las proteínas de la leche por el ácido de limón, pues me va a parecer lo mismo en el estómago. Pero bueno, es que resulta que el estómago, el contenido del estómago es más ácido que el limón más ácido que haya. O sea que en el primer proceso de digerir la leche es que se coagule cuando llega al ácido del estómago. O sea que es que eso es natural. Claro. La leche tiene que cortarse en el estómago por el ácido del estómago para que se pueda digerir. O sea que... Pero aún así lo que podemos llegar a interiorizar en nuestra sociedad determinada creencia que no están basadas para nada en la lógica, y mucho menos en la lógica médica, ¿no? Hace 300 años que no se sabía ni lo que era una enzima ni casi lo que era una proteína, lo que veía el ama de casa era que si había una leche y le caían tres gotas de limón, aquello tenía un aspecto horrible y lo tenía que tirar, ¿no? Claro. Y hablando de cuestiones que del saber popular y demás, otra que habla sobre el vinagre y la hipertensión y la grasa corporal, digamos, nada de esto tampoco es cierto. Lo de ingerir vinagre. Debe de ser otra burrada auténtica, ¿no? Ingerir vinagre, yo creo que puede sentar hasta mal. Ingerir vinagre, que puede disminuir la grasa corporal o disminuir la hipertensión. Bueno, eso es lo que antes hablaban con el vinagre de manzana, que además se anunciaba en todas las revistas. Con vinagre de manzana puede adelgazar 6 kilos en una semana. Eso es. Evidentemente. Es un método para adelgazar 6 kilos en una semana con vinagre de manzana. Solo toma vinagre de manzana. No, claro. Desayuno, comida y cena. Vinagre de manzana. Claro. No, pero bien. Bueno, muchas fantasías de esas vienen de observaciones populares que luego, claro, eso tiene su fundamento científico, pero que normalmente pues la gente dice, oye, pues... Por ejemplo, lo del vinagre, el vinagre tiene algo que ver con los problemas de absorción de hierro y toda esta cosa de anemia, eso que decían que, por ejemplo, en el Renacimiento, que se llevaba tener aspecto cadavérico y esas mujeres paliduchas y medio enfermizas y tal, pues tomaban cantidad de cosas de ese tipo y lo que desencadenaban era una anemia por falta de absorción de hierro y entonces, pues eso, claro, les daba ese aspecto cansado, ese aspecto adelgazado, claro, le producían ardores de estómago y todo este tipo de cosas, no toleraban comida y claro, y luego todo eso llega a la tradición popular, se generaliza y luego ya no se sabe ni de dónde procede el inicio del bulo este, ¿no? Pero la verdad es que las cosas son mucho más sencillas y mucho más de sentido común. Claro que sí. Bueno, esperemos que su mensaje y todo lo que nos ha contado a lo largo de estos 10 minutos de entrevista hayan podido ir desdibujando un poco y también borrando esos falsos mitos que existen todavía en una sociedad en pleno siglo XXI. José Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Siempre es un placer sí, tenerlo con nosotros, como lo hemos tenido quizás también en un café científico sobre el vino, o lo tendremos también, tendremos la suerte en el curso de verano. Siempre es un placer. Sí, porque además José Enrique Campillo estará con nosotros, impartirá la lección magistral del curso de verano Comunicación y Salud que tenemos el próximo mes de julio y que para nosotros, desde el Servicio de Cultura Científica y su director, Fernando, el director de este curso de verano, Fernando Henao, bueno, pues estamos todos encantados de tenerle en este curso porque gracias a él también vamos a aprender muchísimo. Yo también aprenderé. Pues muchísimas gracias, José Enrique, por haber estado con nosotros. Un saludo. Adiós. Un saludo. Goody Two Shoes. Betty by Bo's time again. Good night, honey. Sweet dreams, dear. Did you? ¿Sabías que...? La verdad que con José Enrique Campillo podríamos hacer una sección de ¿sabías qué? Entera con él. Entera con él. La verdad que nos ha contado cosas tremendamente interesantes hoy. Sí, sí. Y algunas no ha podido, de ellas no ha creo que incluso consejos para nosotros, sí, para sí, nosotros sí, mismos. Sí, sí, sí. Sabes que no lo dejamos muchas veces que nos cuente más cosas porque, bueno, el tiempo en radio sabemos que es tirano, pero podríamos hacer con él un programa entero. ¿Eh? Ya me anunciaba el técnico que le había cortado en varias ocasiones porque mi ímpetu por irle comentando cosas y que sí, porque te da la sensación de que uno quiere más, pero sabemos el tiempo que tenemos, entonces, sí, pero bueno. Y precisamente porque el tiempo que tenemos se nos termina, la música que tenemos de fondo ya nos avecina la sección de noticias curiosas. Y bueno, la primera noticia curiosa es que hay un traje que se vuelve transparente cuando quien lo lleva miente. Curioso, ¿no, Flavio? Sí, sí. Así que si llevas esta ropa y mientes, será mejor que te escondas. Mira, el artista holandés Dan Rosengart ha creado una innovadora prenda que se vuelve totalmente transparente cuando quien la lleva puesta miente. El invento, que forma parte del proyecto Intimacy 2.0, utiliza cuero con láminas electrónicas que cambian su opacidad dependiendo del ritmo de los latidos del corazón. Así, este tejido inteligente consigue responder a la interacción social modificando la corriente eléctrica y la luz para alternar entre un estado opaco y otro transparente. Si Dan está al frente de este estudio, que se puede describir como un laboratorio artístico de proyectos interactivos, sobre todo los que relacionan la tecnología con la interactividad de los humanos, del sonido y de las emociones. Algunas de sus creaciones más recientes son Doom, un paisaje interactivo formado por cientos de LEDs, y Lotus 7.0, que consiste en una pared reactiva en la que el calor corporal de los visitantes hace que se abran cientos de flores de aluminio. También, otra noticia curiosa es que el paisaje de Doñana y Gibraltar de hace 30.000 años era parecido al actual. Sí, hace entre 30.000 y 50.000 años el paisaje de Gibraltar y del Parque Nacional de Doñana no era muy diferente al que hoy observamos, según ha revelado un estudio de la Universidad de Huelva en el que se han identificado las especies de plantas y animales que habitaron en una serie de cuevas de la zona. Durante la prehistoria, muchas zonas de la costa suroeste de la península ibérica, que hoy están bajo el nivel del mar, formaron parte de un cinturón que llegaba hasta la cordillera del Himalaya. Durante los bruscos cambios climáticos que se registraron en la época de las glaciaciones, estas áreas constituyeron un refugio para plantas y animales. Y según revela el nuevo estudio, muchas de estas especies aún sobreviven en nuestra época. Además, los autores del trabajo han reconstruido este escenario prehistórico a partir del registro geológico de la cueva de Gorman y de la plataforma sumergida alrededor de Gibraltar, que posee una fuerte semejanza con el hábitat arenoso relicto que podemos encontrar en algunas zonas del sur de la península ibérica. En ellas hay numerosos fósiles y restos de polen del periodo isotópico marino Mistres que corresponde a la altura de glaciación. Estas cuevas fueron también habitadas por los neandertales y en ellas además se han encontrado restos de herramientas del musteriense. Gracias a esta investigación, los científicos tendrán más información sobre la flora y la fauna del pasado, así como de la adaptación de las especies frente a cambios climáticos bruscos. Ya te voy a dejar que des el título. El titular, ¿no? Ya me he fijado en el guión. Pues sabes que casi siempre compramos en las mismas tiendas. ¿Hasta qué punto somos predecibles los consumidores en los patrones de compra? Esta es la pregunta a la que se ha intentado responder una investigación desarrollada por un equipo internacional. Esteban Moro, del Departamento de Matemáticas de la Universidad Carlos III de Madrid y uno de sus autores, indica que la principal conclusión que hemos extraído, según él, es que los comportamientos de la gente a la hora de visitar y gastar en las tiendas son repetitivos, por lo que resulta posible predecir en cierta medida dónde vamos a comprar en el futuro. Junto a la entidad mencionada participaron científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de California, el Massachusetts Institute of Technology y el NICTA en Australia. Sí, hay que decir que para realizar el trabajo los investigadores analizaron cientos de miles de transacciones económicas realizadas con tarjeta de crédito a uno u otro lado del Atlántico. El objetivo era encontrar la predictibilidad de las series temporales del consumo que realizaron más de 50 millones de cuentas a través de las compras que se realizaban con las tarjetas de crédito durante casi un año. Lo que hemos encontrado, señala el investigador, es que la gente es bastante regular a la hora de visitar y pagar en las tiendas, y que hay bastante predictibilidad, sobre todo a largo plazo. Es decir, si estás comprando en un sitio, es difícil predecir dónde vas a comprar después, pero sí es posible saber con bastante probabilidad que en el próximo mes vas a comprar en ciertos sitios, comentaba al menos así el profesor Esteban Moro. En resumen, regresamos a las mismas tiendas con notable regularidad. Las aplicaciones del estudio son muy variadas, desde el geomarketing, que es el marketing en ciertas zonas de una ciudad, la previsión de puntos de venta, la localización de cajeros o la detección del fraude. Es lo que señalan los investigadores, que todavía no disponen de datos para saber si estos datos se pueden extrapolar a las operaciones realizadas con dinero en efectivo. El objetivo era intentar observar hasta qué punto esta predictibilidad existe también en esas decisiones económicas, cuánto y dónde uso la tarjeta de crédito, si bien están condicionadas por la movilidad lógicamente diaria nuestra y tiene una dimensión totalmente diferente. Tú, no por, a ver que no suene mal, pero por ser mujer y estar más habituada a este tipo de compras, de hábitos, hobbies. De hobbies, ¿crees que es así? ¿Que vuelves a los mismos sitios? Yo creo que sí. Vuelves a los nuevos sitios y descubres otro nuevo. Claro. O sea que al final... Si abren un sitio nuevo cerca de donde... Claro, al final vas al antiguo y al nuevo. Vale. Agenda científica. El STAP organiza en junio los cursos Flow Cytometry with Plant Cells y Flow Cytometry in Aquatic Science. El Servicio de Técnicas Aplicadas a la Biociencia de la Universidad de Extremadura organiza en el mes de junio del 2013 dos cursos dedicados a conocer los beneficios que la técnica de análisis celular basada en la citometría de flujo puede conllevar en las investigaciones del mundo tanto acuático como del mundo vegetal. El primero de estos cursos que mencionábamos se celebrará los días 12 y 13 de junio en el campus de Badajoz. Posteriormente, el segundo de los cursos, los días 17 y 18 de junio, y también en el campus de Badajoz. Se ruega a realizar las inscripciones a la mayor brevedad posible, dado el límite del aforo para cada uno de los cursos previstos. Para cualquier información, contactar con Alberto Álvarez en su mail alvarezb@unex.es o en el teléfono 924-289300, extensión 86557. Y nueva tertulia biológica. El Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura, en colaboración con la Facultad de Ciencias y el Servicio de Cultura Científica de nuestra universidad, le invita a participar en la tertulia Alimentos Más Sanos y Seguros, que tendrá lugar del 9 de mayo en la sede del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, en el campus de Badajoz, en horario de 17:30 horas a 19:30. Además, contará como contertulios invitados con la investigadora María de Guía Córdoba Ramos, profesora de la universidad y coordinadora del Grupo de Investigación de Calidad y Microbiología de los Alimentos. También estará el profesor de Biología y Geología del Instituto Vicente Ferrer de La Parra, Jesús Ramírez Muñoz, y Daniel Martín Vertedor, biólogo investigador del INTAES del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. Y además, como moderador, como en otras ocasiones, estará Antonio Palomé, que es decano del Colegio de Biólogos de Extremadura. La verdad que siempre resultan interesantes estas tertulias biológicas. Sí, esperamos que sea de interés para el público y que sí, asista mucha gente. Este jueves. Por último, la última noticia o nota que destacamos en nuestra agenda es que el próximo jueves, el 16, se realizará otro café científico. En esta ocasión, la criminología y las ciencias forenses serán dos de los temas a debatir y conocer entre todos los que se animen a participar. Uno de los participantes será Mariano Casado, que es director del Instituto de Medicina Legal Clínica Anatómico Forense de Badajoz, y la cita es en el Café Mogambo, cito en la Plaza de la Molineta a las 18 horas. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Y la frase con la que os dejamos hoy es del escritor y científico alemán Lichtenberg. En la actualidad se procura en todas partes divulgar la sabiduría. ¿Quién sabe si en unos cuantos siglos no habrá universidades destinadas a restablecer la antigua ignorancia? Pensar un rato. Pues nada, ya el hecho de haber dado la frase y escuchar cómo se va yendo y despidiendo la música hace que nosotros también nos despidamos. Digamos adiós. Exactamente. Calculamos que en estos 30 minutitos esperamos haber difundido un poquito más la ciencia, en ocasiones de manera entretenida y amena, y en ocasiones también con el doctor Enrique Campillo, que también nos ayuda mucho. Con entrevistas interesantes como la suya. Así es, y sin más nos encontramos el próximo miércoles aquí en Tubo de Ensayo. No nos marchamos sin recordar, como siempre, que Tubo de Ensayo es un espacio realizado por el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, dependiente del Vicerrectorado de Investigación de la UEX, y que está apoyado por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. Nada más, un saludo de todo el equipo de Tubo de Ensayo y hasta el próximo miércoles.